qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Maluma y Jennifer López juntos en el Madison Square Garden. Luego de que comenzaran grabaciones en el proyecto que los convoca, una gran sorpresa se llevaron los asistentes al concierto del colombiano en Nueva York, cuando apareció la diva del Bronx para cantar con él No Me Ames. El Pretty Boy contó al público que un equipo de camarógrafos había capturado toda la escena para usarla en la película que filman actualmente, Marry Me. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.